Señoras y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Nos encontramos en otra emisión del lado B, no le digas a mamá. Y por si se olvidaban de mi nombre, yo soy el búho. Yo soy Jorge. Lucy O. Pues bien, ya regresamos recargados después de unas largas vacaciones y solo conseguimos a esta tropa de tres, pero vamos a entretenerlos lo más que podamos. Y para esta misión nos lanzamos a ver la película que esperemos no le robe en taquillas a Guardianes de la Galaxia, pero es una buena película que se la recomendamos, Lucy. Y bueno, no sé si aquí alguien de la mesa quiera comentar o empezar diciendo algo sobre esta película. Tú, Jorge, ¿qué te pareció ahorita que acabamos de verla? Mira, yo primero quiero comentar que en la etapa en la que estaban pasando los cortos de la película hace unos 2-3 meses y yo empezaba a ver los trailers, lo que te mostraba, yo decía, es Scarlett Johansson con los poderes del Dr. Manhattan. Entonces, esa era mi primera impresión antes de ver la película. No sé si ahorita que la reseñemos, demos otra interpretación. Y bien, para pasar de lleno, vamos a ceder el micrófono a Lucio para que nos hable de quién dirigió esta película y todos los datos sobre ella. Búho Cuervo es Lucy o no Lucio, entonces, pero voy a empezar. Lucy dirige y hace el guión Luc Besson. El reparto es la mamita de Scarlett Johansson, que es una de mis actrices preferidas, tanto por su excelente actuación y para Una chaqueta en la noche. Morgan Freeman, que para mí, si le pusiera un rostro posmoderno a Dios, sería negro y tendría esas espinillas o barritos que se le ven en la cara como de tortuga ninja. Y Chow Min-sik, que lo conocemos todos por All Boys, 5 días para vengarse, que es una chingonería para mí, que sale pues bastante moderadamente bien. Y pues, ¿de qué trata la película? Johansson da vida a una mujer obligada a ejercer de mula de drogas y que adquiere poderes sobrenaturales cuando la bolsa de la droga se rompe y los narcóticos entran en contacto con su cuerpo. Entonces se convierte en una máquina de matar, adquiere una memoria prodigiosa y la velocidad de rayo. Lo que comienza como una alocada venganza femenina termina con un mal viaje de LSD. Esa es una cita de Peter Travers de Rolling Stone. El soundtrack, pues, Búho se lo concedo acabando la crítica de la película. Y pues para mí la película me parece buena. Yo también más o menos tenía el punto de vista de Jorge, que era así como una especie de contrarrespuesta feminista a Dr. Manhattan. ¿Con quién mejor que Scarlett Johansson? A mí yo siento que la película cumple, dura una hora y media, súper ligerita. Me pareció que cae Luc Besson en los mismos temas recurrentes en su obra, la clásica mujer vengadora, las escenas de carro. No sé qué te pareció a ti, Búho, la escena de carro, que estuvo bastante divertida. Pues de hecho, tenía rato que no veía una buena escena, como lo comentas, de automovilismo. Recordando esta película, no sé si de Besson también, pero tuvo algo que ver Ronin, esa excelente manejo de coreografía en los autos, y aquí también me sorprendió. Y bueno, vemos a una Johansson en un papel de una chava común y corriente que, gracias a esta droga, pues varias cosas que implican, ¿no? Para no spoilearles ni arruinarles la película, pero ya en el momento en el que va adquiriendo esta, ¿cómo le llamaríamos?, poderes o habilidades nuevas, la vemos un poco más fría. No sé si tú, Lucio, o tú, Jorge, ¿cómo la vieron? Si sienten que ejemplifica muy bien eso de volverse muy cerebral, muy inteligente. Mira, yo lo que noté al principio, de entrada, no te cuentan mucho de su historia. Quizás para la trama no es necesario, no lo extrañas. Y simplemente sabes que ella conoce a un tipo un fin de semana en un antro, que es con el que, como cuando alguien conoce a alguien en la feria, ¿no? Básicamente, y después de varias copas amaneces con él. Bueno, ella ya está en la entrada de un hotel con él para entregar un paquete. Y lo que me gusta desde el principio de la película es que te van mezclando las escenas con pequeños cortos de vida animal, de leopardos cazando gacelas o impalas, posteriormente animales copulando, de infinidad de escenas de que podríamos encontrar en el Discovery o en el National Geographic, cualquiera de esos canales. Están muy bien editadas, muy bien fotografiadas y se prestan mucho para lo que se está simultáneamente contando en la historia. Entonces, por ese lado, me gustó mucho esa transposición de imágenes. Para los amiguitos que nos están escuchando en esta tarde, cuando llegas al cine, ves el póster de Lucy, te das cuenta que las frases que dicen es que Lucy posee la cualidad, o gracias a la droga posee la cualidad de ampliar el conocimiento que tiene el ser humano, porque si nos acordamos de las clases de biología, que solamente el ser humano tiene una tiene un control de 10% de su cerebro, esta cabrona no, o sea, a lo largo de la película va aumentando del 10%, 30%, hasta que llega al 100%, y uno espera que llegue un punto en que se teletransporte como Goku, haga así algo parecido súper chingón, que si lo hace, no les spoileo nada, porque me están mirando con cara de que no digas nada, pinche Lucio. Entonces, para mí eso es importante. Yo creo que ya, a mí lo que más me gustó fue el rollo filosófico de acerca del tiempo, y que me gustaría que hablara o ya sea Jorge o Búho, del tema del tiempo. Pues bien que lo mencionas, nada más quiero recordar otra película de Luc Besson, de 50 Element, El Quinto Elemento, que vemos al personaje de, si no me equivoco, son los Mondoshiwa, ¿no? Estos extraterrestres, algo así, cuando van... Los cara de perro. Sí, los cara de perro, ¿no? Que cuando... se los van a encerrar en la pirámide o algo así, se van a quedar sepultados en la pirámide del padre, les dice que salgan y corran. No, esos son, bueno, sí aparecen los caras de perro en El Quinto Elemento, pero tú te estás refiriendo, no recuerdo el nombre, pero parecen como unos robots Volkswagen que son buenos y que ellos guardan el conocimiento, guardan las piedras de los cinco elementos. Pero lo que iba, hay una frase que le dicen al padre de usted no se agüite, nosotros nos vamos a morir, pero usted preserva el conocimiento, y le dicen el tiempo no es importante, solo la vida es importante. Entonces Besson ahí da un precedente sobre su concepción sobre el tiempo y sobre la vida, y en esta película vemos que toma los mismos elementos de la vida y el tiempo, pero da un giro. No sé si Jorge quisieras explicar eso. Pues es un pequeño spoiler, pero que solo los geeks que les gusta de Big Bang Theory o series de este tipo van a entender. Bueno, no spoileo mucho porque no estamos explicando o desenmarañando la película, pero lo que ocurre es que a medida que Lucy va aumentando su capacidad cerebral, llega a entender el no por así decirlo, el sentido del universo, sino la estructura de cómo entender el universo. Entonces ella les dice no se basa en las, o sea, la respuesta no está en las matemáticas, en los números o en las letras, que de alguna manera las letras se referirían a la lógica. O sea, ni las matemáticas ni la lógica nos permiten explicar el universo, o al hacerlo con esos sistemas estamos más que nada aterrizando la percepción de la realidad a nuestra capacidad limitada. Eso es lo que dice ella. Y entonces el personaje de Morgan Freeman le pregunta cuál es la constante o lo que nos permite entender la realidad, y ella dice que es el tiempo. Y entonces a mí lo que me quedó claro, porque es una explicación bastante sencilla cuando ven la película, pero súper breve, a mí me agüitó porque todos ves putazos, ves carreras, ves madrazos, y dices en la parte filosófica, en la parte perrona, dices que lleve media hora. Obviamente la gente de a pie pues no le importa. Pero antes de que continúe Jorge con este concepto filosófico, yo siento que el sentido es que esto de aprovechar el tiempo, así que escuchas, en vez de estarnos oyendo en su modem o en su computadora vieja, pónganse a, no sé, pasarla bien con su chica, porque no saben si al rato se va a ir con el otro gañán o ustedes la van a traicionar, ¿no? Jorge, si quieres continuar con esto del tiempo. Bueno, básicamente la explicación que dan en la película es que el tiempo es lo que une los distintos momentos de la materia, del movimiento de las cosas. No es con esas palabras, sino que es lo que da la unidad a los distintos instantes que vamos viviendo y que permite que haya una secuencia. Imagínense que están viendo una película, la película divídanla en fotogramas, en imágenes fijas, y entonces al manejar esa secuencia, lo que estamos haciendo es insertarla en el tiempo. Entonces con la realidad, con el movimiento del universo, así ocurre. Y bueno, para darle movimiento y agilidad a esto, vamos a escuchar la siguiente canción. La siguiente canción se llama God Whisper y corre a cargo de Rauri. Espero que les guste y es parte de la banda sonora de Lucy. Live a life on my knees. You think I am nothing? I am nothing. You got something coming, something coming, because. It's in the lives we chose. Yeah. Show your brave. Yeah. Those with faith. Yeah. On a mission. Led by intuition. You should listen. Because I hear the ya volvimos de canción y pues como siempre las conversaciones lucen mejor cuando no grabamos, y una de las preguntas que nos hacíamos y que Búho reiteró es de que las críticas dicen que es una película más de superhéroes que de ciencia ficción. A mí me parece más de ciencia ficción por los mismos temas que recurren. Aquí tenemos a un Jorge experto en cómics que está fascinado por la chaquetez que sacaron, que por fin Peter Parker vuelve a su cuerpo y el Doctor Octopus le dice, sí, te lo regreso, whatever. Ok, era lo que les comentaba al principio de este podcast, que desde los trailers te da la impresión de que ella es no precisamente una superheroína o una justiciera o vengadora, simplemente le sucede algo que le otorga ciertas habilidades y va a hacer algo con esas habilidades, no tanto vengarse sino actuar en consecuencia. Sin embargo, sí tiene elementos de lo que sería los poderes de un superhéroe. Aquí no los enfocan en ese sentido. Me recuerda a una película, no sé si sea bien la comparación, la del Protegido con Samuel Jackson y Bruce Willis. No, esa sí enfoca el concepto de superhéroe, pero en un contexto realista. Aquí es, ¿qué pasaría si una persona real o una persona normal, por así decirlo, obtiene esas habilidades? ¿Qué hará con esas habilidades? ¿Va a dedicarse a salvar a la humanidad? Va a hacer algo importante, pero antes de hacer ese algo importante, tiene que hacer algo mundano. En este caso, huir de sus captores y recuperar eso que le dio las habilidades, que esa es parte de la trama de la película. Retomando lo que dices, pues está esa parte que también es un poco incongruente, que investiga, hace una especie de mapeo súper cabroncísimo, pues ya saben, como todas las escenas de que checo un chingo de páginas, y hasta le dije al Búho que sí se puede hacer eso, y dijo, pues porque mi compu, güey, tiene unos pinches megabytes bien pedorros. Sí, y está en Taiwán, en primer mundo, y pinche internet está toda madre, ¿verdad? Aquí no, acá, bueno. El caso es que llega la investigación, se contacta con Morgan Freeman, uno de los grandes científicos sobre los estudios de las capacidades humanas, de la inteligencia del ser humano, y le pregunta, ¿pero qué voy a hacer con esto? Y digo, a ver, si eres tan chingona, ¿por qué no te lo pusiste a haber imaginado? Y Morgan Freeman le dice, pues simplemente, de célula a célula transmite la información. Y a partir de ahí, pues sigue el camino del guerrero, el camino del héroe, donde Morgan Freeman es como el sensei, como el Splinter. Lucy tiene esa persecución. Tiene ese poder de Jedi. Ese poder de Jedi que yo pensé que iba a utilizar los dos dedos, se le iba a poner en la frente y iba a tratar de explotar cabezas como Sheldon. Pero no sé qué quiere decir Búho. Pues aparte de lo que comentas de esto de los poderes y eso, otra cosa que me impactó, bueno, yo soy fan de los golpes, de los carotazos, de estas persecuciones en carro. No sé ustedes qué les pareció esto de los yakuza o estas mafias orientales. Para mí fue genial, de que de repente de la nada la menor provocación sacan Uzis, un chingo de armas, cartuchos y luego empiezan a disparar, ¿no? Entonces, pues eso se me hizo genial. No sé si a ustedes les parezca bien esto en el trabajo de Besson o qué puedan decir. A mí me causa ternurita que vemos a los yakuza y vemos a la policía francesa bien pedorra y de repente me acuerdo, ¿y cuál es la policía mexicana o los Zetas? Imagínate una película acá de los Almada, Zetas contra yakuza, güey. O la familia michoacana contra no sé qué familia japonesa. No, pues, ¿qué les diría, chicos y chicas? Yo quisiera esos trajes perrones negros y lavarme el rabo con ¿cómo se llama esa agua que supuestamente es del manantial de Tíbet? Ah, no. Bueno, la utilizan un agua para lavarse las manos de sangre, agua Evian, pero no sé a qué agua te refieres. Spoiler. Yo lo que puedo decir es que, pues sí, o sea, los yakuza son la onda. Yo quiero que importemos yakuza a México para partir la madre a los Zetas, güey. Y algo muy importante, quiero enfatizarlo con todos ustedes. Si en Lucy y adquiere esta capacidad de poder manipular ciertas cosas, estas habilidades o poderes, y llega un punto, aunque es un spoiler, de que puede alterar la materia, ¿y qué hace? Como lo están buscando, cambia el tono de su cabello. Eso lo pueden ver desde el tráiler, así que no es spoiler. Yo lo que le comentaba a Lucio en la función de cine es de ¿por qué no se las aumentó, no? Y él a lo que me lo comentó de que cuando vio las primeras escenas en Taiwán le recordaba a Lost in Translation y decía ahorita de la nada va a salir Bill Murray en un taxi o algo así. Entonces aquí va mi pregunta para todos nuestros escuchas: si ustedes tuvieran la habilidad para cambiar o alterar una parte de su cuerpo, ¿qué parte se cambiarían? No sé, Lucio, si tú quisieras responder, ¿qué parte te quitarías, te aumentarías? Y no digas que no, es que yo me lo haría más chico para no tener problemas con las damas o algo así. Te soy sincero, en estos últimos días me ha pasado que voy por el centro a las 12 del día y he visto cosas bien bizarras. Una de las cosas más bizarras fue, y a eso voy con la respuesta de tu pregunta, es que iba caminando y de repente me encuentro dos vagabundos, uno me estaba dando la espalda y dije, aquí me van a asaltar. Y de repente, pues, camino rápido, me volteé a ver y de repente el tipo se estaba sacando la pija y orinando parado, o sea, estaba súper drogado y parado, y yo le vi el pito y de repente dije, maldita sea, güey. O sea, yo poseo tantas cualidades económicas y físicas que este güey y me gana en la pinche verga, güey. O sea, y yo digo, yo creo que sí, en realidad sí aumentaría, no sé, le diría al pobre vagabundo, pásame unos 5 centímetros de lo que tienes ahí y me lo pondría. Claro está, otra cosa que me está afectando en los años venideros es la calvicie, cabrón. O sea, ya estoy haciendo así como agarrando los deditos y bajando el pelo, güey. Entonces sí, yo creo que sí me pondría acá más pelo en la tatema. No sé tú, Jorge, ¿qué harías? ¿Qué te pondrías? ¿O qué manipularías? No, siempre cuando hablamos de ese tipo de cosas sale uno mal, luego posteriormente se presta a carretas, a malas interpretaciones. Yo prefiero, si tengo mis lonjas, entonces prefiero bajarlas a la antigua y yo creo que me quedaría así, pues. Sí, créeme que lo único que me cambiaría, y no sería una dentadura perfecta, una sonrisa colgate, sería simplemente tener los dientes parejitos, no tenerlos tan chuecos, sería lo único que me cambiaría. Y eso es todo. Bueno, pues ya aquí lo oyeron, y bueno, aprovechando que este podcast es de temporada, para que no digan que grabamos y lo dejamos congelado, un saludo a Lady Chiles, y espero que todas las empleadas domésticas escuchen este podcast y se la refresquen cuando la vean. Y bueno, para continuar con esta bonita dinámica, vamos a escuchar la siguiente canción a cargo de Damon Albarn. Esta canción se titula Sister Ruth y también la pueden encontrar en la banda sonora. Bueno, es parte de los créditos de la película Lucy. Los dejamos con esta rola. Sister Rust, where are you now? I met you over Rocky Mountains, feeling blue, waiting for a last frame to walk through all together. But when you closed your eyes, it was then I realized You were so far away. There was nothing I could do to stop you feeling blue anyway. Espero que les haya gustado esta canción. Y para continuar con esta película de Lucy, vamos a pasar a nuestra sección en donde la catalogamos como si nos gustó o no nos gustó y cuántas estrellas de oro, o en este caso Ricky Mamis, merece la película. Lauren Enigma, haznos el favor de decirnos qué sigue. Estás escuchando las categorías. Una Ricky Mami, película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. 3 Ricky Mamis, película regulis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. 4 Ricky Mamis, película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. 5 Ricky Mamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del anime. Pues muy bien, Lucio, empezamos contigo. ¿Cuántas Ricky Mamis le das a Lucy y por qué? Y si puedes incluso decirnos si le das también Ricky Mamis a Scarlett Johansson. Yo le voy a dar a la película 4 Ricky Mamis. Se me hace que le faltó ciertas cosas, por ejemplo, de guión. En este caso, por ejemplo, me hubiera gustado más que el pinche coreano de Old Boy se hubiera metido unas 2 que 3 piedritas por la nariz y hubiera agarrado poder, power, acá machín, se hubiera dado de la madre, güey. Si algo así, que Scarlett Johansson se hubiera puesto otro pinche corte de pelo, güey, hubiera estado más perrona, no sé, güey, como que la vi como una gringa acá en Taiwán cotorreando en Spring Break. Y que obviamente, rollo filosófico, como que lo hubieran hecho más extenso, más largo, porque la conversación que tienen y empieza a explicar todo, siento que se queda corta y nos dan lo básico. A lo mejor para la gente le vale madre. Y no sé, que hubiera sido encuerada otra vez Scarlett Johansson. Pero a ti mismo, Lucio, ¿le gana a Guardianes de la Galaxia como éxito del verano o no? No, bajo ningún motivo, no. No, la mera verdad, no. Me quedo con Batista y con Groot. ¿Sí es Groot o Groot? Groot. Con Groot, sí. Y por el soundtrack. Y a Scarlett Johansson no tiene límites, esa vieja no tiene límites. Al contrario, yo creo que lleva declive por el pinche tiempo, se me va a caer la chichis. Pero como es Scarlett Johansson, se las va a poder modificar, manipular. Ok, Jorge. Bueno, yo siempre soy benévolo, pero en este caso le voy a dar 4 Rikimamis y media, sobre todo porque recordé que precisamente la dirige Luc Besson, y haciendo mis juegos o mis chaquetas mentales de directores, tramas, siento que no supera El Quinto Elemento, que es otra de mis películas favoritas, sino si le daba las 5, y por supuesto, como siempre, a Scarlett Johansson, las 5 Rikimamis. Pues bien, la película también, pues a mí se me hizo que duró muy poco, o sea, a pesar de 1 hora y media, yo sentí que estuve 5 minutos ahí en la sala de cine, y bueno, hasta eso, la ventaja de estas películas que te impactan, que te dejan sin habla, es que mucha gente estaba callada en el cine, ¿no? Cosa que en otras películas, no sé, como Los 10 Mandamientos, esas películas que duran 3 horas y media, la gente está cuchicheando, checando el celular, y en cambio esta película es tan buena que no te deja ni parpadear, ¿no? Yo, igual que aquí los compañeros de la mesa, le doy también 4 Rikimamis, y a Scarlett Johansson pues le daba apartamento antes de que cumpla más de la edad que tiene. Y bueno, Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, mira, ya para cerrar el podcast, no recuerdo si lo comentamos al principio, hice la relación en que el nombre de la película Lucy tiene relación con que hacia el principio de la película y hacia el final aparece un homínido, una reproducción por computadora de un ancestro del ser humano, y estaba recordando que el esqueleto más antiguo, el cráneo más antiguo de un ser humano o de un antecedente del ser humano es un Australopithecus que nombraron Lucy, lo encontraron en África en los años 60 y le pusieron Lucy porque estaban escuchando los arqueólogos o antropólogos la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Entonces esa era la relación la primer mujer o el primer homínido encontrado más antiguo, y en este caso Lucy, que fue el ser humano con el potencial cerebral perfecto o de 100%. Sería como cerrar el ciclo. Y ya como último comentario, lo que menciona Lucio de que la película le faltó la parte filosófica, yo creo que lo pudieron haber hecho en fragmentos, pequeños segmentos, una escena de acción y que a la par estuvieran debatiendo el sentido del universo. Escena de acción, sentido del universo, y la gente no se aburriría, y para uno geek, uno que sí lee, pues tendríamos ese plus que no se extraña por las escenas de acción, pero pues uno a veces ya quiere un poquito más. Espera un poquito más. Ese poquito más lo podemos ver cuando los pasan los pinches comerciales de 15 minutos y con las recetas de Chedraui, que de repente nos pasan una receta de atún bañado en manteca simulando unas carnitas, y digo, puta madre, o sea, le chingue la nutrición del atún, mejor vamos unas pinches carnitas. Un saludo a Mafalda, que está con la pata rota en su casa, y espero que te recuperes y no te olvidamos. Me acuerdo todas las noches de ti, cada vez que estoy en mi cama, entonces yo espero que estés muy bien ahí, toda mayugada. Pero les dejo una pregunta final, y soy una chica ahí sola, abandonada en la avenida. ¿Cuánto costará? No lo sé. Pero ya para retirarme, les dejo a nuestros, ¿cómo se dice? A nuestros escuchas, ¿verdad? A nuestros escuchas la tarea, porque ya me he fijado que siempre los podcasts, una de nuestras heroínas es Scarlett Johansson. Quiero, por favor, que en el Facebook o en cualquier medio nos pongan las 5 mejores películas de Scarlett Johansson en su entender, en su visión. Esta yo la pondré en el número 5, no la pondré en las mejores, pero de 5, yo la pondré en el 5 y me reservo la número 1 hasta que ustedes escriban, putos. Bueno, siguiendo con las recomendaciones, mi primera recomendación, haciendo la tarea que nos pone Lucio, yo diría que en mi top 5 entraría Lost in Translation. Ese show que vemos en primer plano de las panties de Scarlett Johansson, pues es la mejor escena con la que puedes empezar una película, y ya si no te quedas a verla, ya te puedes salir a los 5 o 10 minutos. Y como recomendación, creo que ya lo había mencionado en un podcast anterior, ahorita estoy muy enganchado con esta serie de Terry Moore que podemos ver y leer gracias a Kamite, esta nueva editorial de las raíces de Editorial Beat, donde, bueno, el cómic se llama Rachel Rising y van en el número 5, el costo es de Jorge, ¿nos puedes decir? Sí, mira, el cómic cuesta 30 pesos, se han publicado unos 30 ejemplares entonces en Estados Unidos. Aquí en México van en el número 5, entonces están a tiempo de encontrar los números atrasados y darle un vistazo. Y Y pues bien, ¿de qué trata Rachel Rising? Pues es una historia de no vivos, en este caso no zombies ni nada de ese tipo, bueno, es algo por el estilo, pero que les va a gustar porque el arte es muy bueno, los diálogos son pocos pero sustanciosos y muy recomendable. Jorge, no sé si tienes alguna recomendación. Sí, mira, antes de dar mi recomendación, como comentario final de la película, yo me quedaría, aparte de la explicación que dan sobre el tiempo en relación al universo, lo que se refiere a el ser y el tener, que es una reflexión que se presta mucho en esta época que vivimos, en esta era posmoderna, que a veces le damos más importancia al tener, a las cosas que acumulamos, que a realmente darle una razón de ser a nuestra esencia o encontrar el sentido de lo que somos. En la película lo van a ver, no los cansa mucho la explicación que dan, pero si tienen sensibilidad se van a realmente hacer una buena reflexión. Y como recomendación, les recomiendo el primer tomo de Miracle Man, publicado por Marvel Televisa. Cuesta 299 pesos. Contiene los primeros 4 números de la edición americana que componen el libro primero. Son 3 libros que escribió el autor original. Para quienes no sepan, Alan Moore. Faltarían otros 2 tomos. Es muy recomendable. En este tomo lo dibujan Gary Leach y Alan Davis. Esa sería mi recomendación. Mi recomendación sería que pinche TV Azteca se dejara de mamadas y pusiera los capítulos completos de Avenida Brasil, güey. Y que veamos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con Jorgito, güey? Con la maldita perra de Carmina. Y que Leleco, por favor, que Leleco, güey, tenga un spin-off. O sea, que salga algo de Leleco, por favor, en otras novelas. Yo siento que Leleco es la versión carioca del Doc Brown, ¿no? De Volver al Futuro. Si hiciera una versión latinoamericana, él sería el Doc, ¿no? No, que no la hagan, porque estamos chutándonos la mamada de Metástasis colombiana y el chingaron toda la de Breaking Bad. Entonces, que se quede Leleco como una especie de... ¿Cómo era Leleco en su juventud? Bien cacharpote en las playas de Copacabana. Pues bueno, este podcast ya está extinguiéndose, igual que las células de Lucy, pero antes de terminar solo les diremos que el podcast de No le digas a mamá va a estar en todas partes, al igual que Lucy en la película. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass tiles.